y uno sí nos apunta, pero no, yo sentí que nada más nos apuntó a nosotros, bueno, a mí, o sea, sentí como apuntó así como a una circunferencia, como estuviera apuntando a varias personas. Yo no volteé a ver si había, pero sí había más gente en la parada. Volteo así a gritarle a los de Auxilio UNAM que se están llevando a alguien, que se están llevando a alguien. Los de Auxilio UNAM reaccionan y sí, se acercan como 5 o 6 de Auxilio UNAM a ayudarnos. Y es en ese momento cuando se paran como, ahora sí, 4 o 5, nos apuntan a todos, a los de Auxilio UNAM incluidos, y a mí también nos apuntan y le quitan el seguro a las pistolas. Fue cuando nos congelamos la mayoría. Auxilio UNAM se retrae. ¿Pero les gritaban o no dijeron nada o cómo fue? Al que le gritaba, la pelea era el George, era como que decían, cállate culero, hijo de tu puta madre, y el George les gritaba, déjenme culeros, o sea, se oían los gritos, ¿no? Y cómo lo arrastraban, en ese momento lo arrastraban hacia una camioneta van blanca cerrada sin placas, que estaba estacionado en la gasolinera que está en la salida justo de esa, de esa base, de la base 1. Lo suben, ¿no? Y se ve que lo suben, o sea, se ve que ya lo llevan al otro lado, la van se abre del lado, y entonces los de Auxilio UNAM me dicen, métete, porque ellos también se asustaron, porque había un montón de güeyes. Yo, nada más con el George ya había casi 15 personas, y había un montón de personas, pero o sea, ya el que yo estaba como con la vista centrada en que ya se lo estaban jalando y se lo estaban llevando, a esos a los que fueron los que yo concentré mi vista, ya eran más o menos 15. Eran tantos que no se veía el George. Pues lo que sí tenían todos en común era que estaban rapados de la base de la cabeza y tenían pelo corto, encima, tipo militar, ¿no? Todos sí, rasurados, pantalón de vestir, creo, es que era de noche, era pantalón de vestir y camisa, casi todos, ¿no? ¿Y no los viste cuando cruzaron? No los habías visto, ¿no viste de dónde llegaron? Llegaron de mi izquierda, llegaron de donde está la caseta de base 1. Porque cuando pasaron detrás de mí, así, para embestir al George, pasaron de izquierda a derecha, así, tras mío, y lo embistieron, ¿no? Y pues justamente uno lo que declara en el discurso a la PGR es que llegaron, se identificaron como tiras, que revisaron la mochila que traía el George y que por eso decidieron detenerlo. Entonces nadie se identificó, fue llegar y embestirlo como tacleada, fue una tacleada. George empezó a gritar, todos los que pudimos medio reaccionar así como de, güey, no mames, ¿qué haces? Nos apuntaron con la pistola, nadie dijo, somos policías, nadie dijo, nos los vamos a llevar, nadie dijo, va a estar aquí, nadie... Es más, yo que recuerdo, a mí no me dijeron nada, solo te apuntaban con la pistola. Así nada más, te apuntaban con la pistola. Una palabra. Ellos sí se estaban gritando así, peleando con el George, sí lo insultaban, ¿no? Pero como estaba mucha gente, ahí estaban los de Auxilio UNAM, no dijeron nada. O yo no recuerdo, solo recuerdo la pistola, la neta, en mi jeta, ¿no? O hacia mi cuerpo, ¿no? Y que quitaban los seguros de las pistolas, que eso fue cuando sí me orinó, ¿no? O sea, sí dije, no manches. ¿Y apuntaron también a los de a los de Vigilancia UNAM, también les apuntaron, y se sacaron un chingo de onda, porque sí se acercaron a ayudarnos. Cuando yo grité, ellos como que, ellos no sabían ni qué onda, se acercaron, y cuando vieron que eran un montón de güeyes y que varios nos sacaron la pistola, y nos apuntaron directamente, o sea, no apuntaron ni hacia el aire, ni hacia ningún lado, nos apuntaron directamente así, a quemarropa, ¿no? Y fue justamente cuando todos nos replegamos y nos quedamos como, ¿y ahora qué, güey? Y los del Auxilio como que reaccionan y me dicen, métete. Y me meto al Che a correr a avisarle a la banda. Nos casaron y una, el George no traía mochila porque, no, para empezar, no tenía caso, porque como dice, la neta, íbamos a regresar, a mí nada más me iba a dejar. Y no se identificaron, no hubo revisión de nada, y amenazaron a toda la gente que siquiera volteó o se acercó tantito a ver. La amenazaron con la pistola a quemarropa y quitaron los seguros de las pistolas. Y a él se lo llevaron arrastrando entre un montón. Neta, eran tantos que no se veía entre la bola quién era. Nada, se veían sus pies. Pero había tantito. Muchos gritos, entonces la gente que decía... Yo sí gritaba, ¡se están llevando un güey, ayúdenme, se están llevando un güey! Y los del Auxilio UNAM no gritaron nada. Se acercaron, recuerdo que sí decían, vamos, no sé, yo qué sé. Pero los de Auxilio UNAM no gritaron nada, solo me gritaron, métete. Y la banda que estaba en la parada, pues ya no, yo ya no los vi. O sea, mis amigos, porque los dos amigos que estaban conmigo, ya yo de tan aturdida que ya no vi si se los habían trepado o no. Yo ya no los vi, de repente volteé y ya no había nadie. Y ahora lo que sé es que no se los llevaron a ellos, ¿no? Entonces ellos también vieron. Vieron cómo, o sea, cómo nada más en el abrazo en que nos dimos mi compa y yo de despedida, fue cuando lo embistieron. Y se lo llevaron, para mí fue un levantón. Y yo pensaba que incluso si no era la tira, entonces ya se lo iban a desaparecer, porque la forma en que lo hicieron fue de un levantón, la neta. Bueno, simplemente lo que ha pasado en los últimos, en el último mes, ¿no? Ha sido que en varias personas que participamos y que trabajamos en el CHE, algunos de nosotros han recibido mensajes en los cuales hay una advertencia de que pasa algo en el CHE, ¿no? Por lo general, comando armado irrumpe en el Che Guevara, ¿no? Y entonces como que ha sido unos mensajes que a muchas personas pues siempre les, lo que les hace reacción es, la primera reacción es llamarse entre nosotros, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ha habido como ese... Que estos mensajes vienen con el formato como de... De noticias, de uno noticias. ¿Y viene firmado por quién o...? No, por eso, por el servicio de noticias de uno, ¿no? A mí no me... A mí no me han llegado esos mensajes, no, pero sí hay muchos compañeros que ya desde hace un mes lo estaban compartiendo y que se iba a hacer un comunicado en el cual se estaba hablando de la presión. De todas maneras, la semana pasada, o hace dos semanas, salió un comunicado del CHE precisamente, ¿no? En ese sentido de represión que se vive no solamente en el CHE, sino en otros espacios, ¿no? Como en el Chantillín, que también se ha hablado del acoso que hay en contra de las colectivos, espacios y personas que tienen un trabajo político, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional. Y luego Jorge en el CHE era, bueno, es una persona importante, o ¿por qué se dirigirían en contra de él? Pues porque es muy vistoso, ¿no? Porque es vistoso, porque supongo que para la mirada del poder es un símbolo, ¿no? Podría ser como una persona que vive congruentemente con su diario, ¿no? Que es el punk, ¿no? Y que es una forma de vivir y por lo tanto la vive a cabalidad, ¿no? Entonces eso es una amenaza para cualquier sistema, yo supongo, ¿no? Que la gente viva a su forma, ¿no? Y sobre todo porque es una persona que puede traer pintado el cabello, ¿no? Vestirse punk, ¿no? Y entonces es una persona que pueda llamar la atención, ¿no? Esa es una, a mí me parecería un motivo, ¿no? De que, de todas maneras, el mismo día de ayer sentimos y nos dimos cuenta que había una presencia de policías encubiertos, ¿no? Dentro de Ciudad Universitaria, justamente en el área, dentro de CU, en el área de donde están los alrededores del auditorio Che Guevara, ¿no? ¿Identificaron a varios? Pudimos ver por lo menos a algunos de los compañeros y compañeras, vieron tres en un momento dado, y hubo otros dos que se mantuvieron como, digamos, como centinelas, ¿no? Que estuvieron vigilando a una distancia, pues, de unos, más de unos 30 o 50 metros, ¿no? ¿Es común esto en el Che? En ocasiones sí, que vemos que hay personas que se quedan en ciertos puntos, ¿no? Y observan, ¿no? O que se quedan esperando, como que están echándose un cigarro en el área donde están algunos comercios digamos enfrente del Che, y que hacen preguntas, ¿no? Llegan a preguntar por personas o por eventos, ¿no? Y nos sorprende, como siempre, hay un extrañamiento cuando vemos que esa persona pues no es un estudiante, ¿no? No tiene como un aspecto de no sé, ni siquiera de maestro, ¿no? O de trabajador, ni siquiera, ¿no? O que dijéramos delineado, ¿no? O por lo menos vestidos para una ocasión en específico, ¿no? Sino pues una forma muy como casual de vestir, ¿no? ¿Cómo era el evento de ayer? El evento se utilizó Sound System, ¿no? Uh-huh. No hubo instrumentos, sino hubo DJs, ¿no? Uh-huh. Varios artistas pues son personas que han participado en otros eventos políticos culturales, ¿no? Sobre todo Mexican Sound System, las batallones femeninos, ¿no? Que son grupos que han estado en diferentes espacios y que reivindican tanto el cese del hostigamiento, de la represión, ¿no? Como de la libertad de los presos políticos, ¿no? Y el apoyo a muchos otros movimientos sociales que han tenido también una situación de acoso y de represión en otras partes del país, ¿no? Entonces es chistoso porque, digamos, hubo mensajes políticos abiertos, claros, ¿no? En el evento, ¿no? Y las canciones, digamos, el motivo era político, ¿no? Y aún así, porque también era un evento en el cual estamos participando, digamos, no solamente gente del CHE, sino gente de la comunidad universitaria y gente como de Chantilín también, ¿no? O sea, era un evento que estábamos desde los espacios autónomos, ¿no? Que promovemos y que estaba realizando, ¿no? Muchísimos años en el comedor vegetariano, muchísimos años. Y era considerado, los días que él cocinaba eran considerados uno de los días chidos, ¿no? De cocina, ¿no? La artesanía también desde siempre, ¿no? Y es una persona muy apreciada entre la banda, ¿no? Pero ¿qué, es artesanía hace? De alambre, de cuero, sí, de muchas, pues muchas alumnas de filos compran lo que George hace, ¿no? Pero lo que sí puedo notar es que George es un personaje muy visible dentro del espacio. Tal vez por su look, puede ser. Eso lo hace muy visible, ¿no? Uh-huh. Lo que lo distingue dentro de la comunidad, que lo conoce, que lo ve todos los días, y no me refiero a las habitantes de Chichino, a la banda que pasa todos los días y que lo conoce, uh-huh. Está familiarizada con él porque ahí trabajamos. Es lo que hacemos ahí, trabajar.